aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 2 de octubre de 2018. Sed bienvenidos a un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Ya van advirtiendo desde altas instancias del gobierno y del Ministerio de Economía que solo quedan pensiones para 10 años. Yo creo que incluso son muy optimistas en estas previsiones porque, en vista de que el fondo de pensiones está prácticamente vacío, el señor Rajoy lo ha vaciado, y en vista de la más que previsible crisis económica que está a la vuelta de la esquina, yo creo que esto no aguanta 10 años. No aguantamos con la actual demografía, con los actuales salarios y con esta inmigración masiva de bajísimos salarios que poco aporta y mucho gasta. Es físicamente y estadísticamente imposible que esto aguante demasiado, esta crisis, que yo no exagero si cuando digo que nos puede llevar a ser la próxima Grecia. Recordemos lo que pasó en Grecia: el señor Tsipras y su partido Syriza, salido de la misma logia que el Podemos del señor Pablo Iglesias, que estuvo prometiendo muchas cosas a los griegos, aumentos de pensiones, y al final el señor Tsipras se ha revelado como un auténtico farsante, un auténtico traidor al pueblo griego, que ha acabado reduciendo masivamente las pensiones de los griegos. Aquí en España, con nuestro Tsipras particular, el señor Pablo Iglesias, y con el señor Pedro Sánchez, que lleva como una semana o 10 días en Estados Unidos, no sabemos a qué, está allí con un secretismo total y absoluto. Todo indica que ha ido a recibir órdenes importantes, lo comprobaremos cuando vuelva, pero con este gobierno, con estos dos personajes, pues la situación griega perfectamente se puede repetir aquí en España, igual que se está repitiendo el fenómeno de la falsa derecha. Antes fue el de la falsa izquierda y ahora es el de la falsa derecha, porque los arquitectos de este régimen posiblemente prevén tiempos oscuros, prevén problemas muy gordos a corto plazo, prevén reacción del sector patriótico de la población y ya están preparando el partido trampa para canalizar todo ese descontento y llevarlo a un callejón sin salida. ¿Y qué hace este sistema, este régimen del 78, para solucionar este problema tan grave de la falta de pensiones? Debería estar estimulando la natalidad autóctona, debería estar estimulando la formación de familias fuertes y estables. Pues está haciendo todo lo contrario. Vemos como el partido del gobierno de España, que también gobierna en Andalucía, acaba de decidir que los profesores tendrán que recibir clases de feminismo. Es el mismo gobierno de España que está metiendo la perspectiva de género en el sistema judicial, el mismo gobierno que está obligando a los alumnos de toda España a recibir el adoctrinamiento en la ideología de género, el LGTB, etcétera. Ahora también la Complutense acaba de meter másters en estudios LGTB, e incluso pues esta ministra de Sanidad, recientemente cesada, tenía un máster en ideología de género, en el que declaró abiertamente que la maternidad es una forma de esclavitud para las mujeres. ¿Con estas medidas piensan estimular la natalidad de la población española o las van a hundir todavía más? ¿Así piensan salvar el sistema de pensiones o así lo van a quebrar para que los BlackRock y los Blackstone de turno consigan también privatizar las pensiones y se lo queden todo para ellos? Esta es la consecuencia de 40 años de régimen del 78. Están exterminando a la población española. Esto sí que es un genocidio. Esto sí que es un holocausto de verdad. Y nadie hace nada por parar esta situación límite que prácticamente está al borde del punto de no retorno. Dentro del régimen del 78 y dentro de la Unión Europea, que es el cerebro de todo este plan, no hay salvación posible. Nos tenemos que largar de todo este sistema masónico. Hay que salir del régimen del 78, de la Unión Europea, del euro, de la OTAN, de todo este matrix masónico que está exterminando a los europeos, que está proyectando, implementando este plan Kalergi, que es real. Solo hace falta salir a la calle o acudir a una sección de maternidad de un hospital. Y como os digo, dentro de este sistema no hay salvación posible. La solución, salirnos de todo este régimen, de este Matrix, echar a estos traidores a la calle y de una vez por todas implantar un gobierno del pueblo y para el pueblo, porque con estos psicópatas al frente de nuestras instituciones no tenemos nada que hacer. Nada más, empezamos. Bruselas pide a la justicia europea que actúe con urgencia contra Polonia. Puigdemont abre la puerta a un referéndum sobre Cataluña en toda España. Se presenta en Madrid la Asociación por una España Federal. Tensión vecinal y patrullas ciudadanas en el barrio madrileño de Hortaleza por culpa del centro de inmigrantes. Se presenta la plataforma ADN para las próximas elecciones europeas. La preocupación por la inmigración en España se dispara según el último CIS. Un rapero francés llama a matar bebés blancos y a colgar a sus padres. 200 colegios de la Comunidad Valenciana no dan ni una hora de castellano en infantil. Pedro Sánchez quiere que los inmigrantes consigan la nacionalidad sin examen. El próximo 12 de octubre se celebrará en Barcelona el tradicional acto del Día Nacional de España. Demostremos al separatismo, a la Unión Europea y al globalismo que España ni se vende ni se negocia. A las 12 del mediodía en Montjuïc, Barcelona. ¡Te esperamos! Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, empezamos el debate de esta semana y como cada programa nos acompaña Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más. Y Manuel Canduela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo a ti, Miguel, otro para ti, Vicente, y también a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel y Vicente, brevemente antes de entrar en el debate de esta semana, quiero que me deis vuestra opinión sobre la presentación de este partido, este movimiento nacional ADN para las próximas elecciones europeas. Yo estuve en el acto y la verdad es que la impresión fue muy buena, fue un acto muy serio, muy profesional. El salón estaba a reventar de gente, hubo bastante gente que incluso se quedó fuera y desde luego pues es una esperanza porque es un partido que con el que coincidimos en muchos puntos en aquí La Voz de Europa y es el único de todos los que se presenta que pone en cuestión pues todas estas verdades supremas que hasta ahora eran intocables como la misma Unión Europea o el euro como moneda. Este movimiento ADN ha identificado a la Unión Europea como el enemigo de los pueblos de Europa y abiertamente está diciendo que o mucho cambian las cosas o directamente habrá que salirse de la Unión Europea. Y finalmente, pues toda esta gente que continuamente está diciendo no, es que hasta que los partidos nacionales no se unan yo no voy a hacer nada, no me voy a levantar del sofá, pues señores, aquí lo tienen, ya se han unido. Todo lo bueno, todo lo unible, todo lo que no recibe las órdenes del Ministerio del Interior ni del Estado de Israel, todo lo honrado se acaba de unir. Así que, señores, ya no hay excusa para colaborar y para apoyar a este movimiento. Así que os esperamos a todos para que este movimiento pueda tener influencia y que de una vez por todas cambien las cosas. Pues sí, es muy ilusionante. La verdad es que lo que hemos visto por Internet, lo que nos has comentado tú del acto de este pasado sábado, la verdad es que ilusiona, y estoy contigo. El argumento básico de estas cosas, cuando de verdad hay cuatro grupos, cuatro formaciones patriotas que se unen en pro de un ideal, buscando, pues eso, romper un poco el hielo de toda, de la corteza que tenemos encima del sistema que no nos deja levantar cabeza, yo quiero a ver por dónde salen ahora todos esos que se llenan la boca con la palabra unidad. Quiero ver, les obligo moralmente a que tengan una respuesta positiva a este recto contra la Unión Europea podrida sionista que nos quieren implantar. Estoy harto de oír críticas rancias y purismos hipócritas por una y por otra parte. Aquí ha habido cuatro partidos que han dado un paso al frente y que se han mostrado directamente críticos con la política nacional y con la política europea. España y Europa están pasando momentos críticos, muy próximos, si no a su desaparición, si a su desintegración cultural y racial como hoy la conocemos. Contra esto hay que luchar. ADN ha plantado pica en Flandes, a ver por dónde salen el resto de moribundos del sistema, a ver si levantan cabeza o no, lo de siempre. Publicarán fotitos, como hemos visto ya por ahí, poniendo las caras de algunos de los representantes de los partidos con escopetas y tal, no sé, me ha hecho mucha gracia, pero es que es así. ¿A qué se dedican a eso? ¿Qué vais a hacer? ¿Política? ¿Vais a continuar haciendo política de Facebook? ¿O vais a coger el toro por los cuernos de una puñetera vez y viendo que se han unido partidos tan, vamos a llamarlos, hombre, el que no vea la distancia, si no ideológica, sí formal, de La Falange y Fejons, que han sido siempre han estado siempre, si no reñidos directamente, si han tenido sus posturas críticas los unos con los otros. Ahí han entrado ahora AES y hemos entrado nosotros, Democracia Nacional, a formar esa coalición. ¿Y a qué espera el resto? ¿A que llueva en Antequera? No sé, la verdad es que espero de ellos algo más que las palmaditas en la espalda, que los, eso es lo que estábamos esperando. Quiero votos porque tenemos una oportunidad que no podemos desperdiciar. Cuatro buenos partidos, cuatro buenos líderes, cuatro buenas militancias se han unido aunando esfuerzos para luchar contra la losa que tenemos encima. Abrid los ojos, no os dejéis embaucar, que siempre va a estar en la rata que va a salir a comeros la oreja y deciros es que estos, míralos, ya están, no sé cuántos, lo de siempre, las monsergas de siempre. Venga, que los viejos militantes ya sabéis de lo que estoy hablando. Me da igual en qué partido hayáis estado, en qué partido queráis estar, o si os ducháis por la mañana, me da igual. Hay que abrir los ojitos ya y votar para las europeas. Hacer proselitismo, propaganda, cuando llegue el momento, pedir el voto para esta coalición, porque no es necesaria solo para España, es necesaria para Europa. Tenemos que hacer frente común con los partidos que tenemos al este de Europa, de donde viene empujando ese viento fresco del este que nos va a hacer despertar a toda Europa, nosotros con ellos. La verdad es que quiero felicitar personalmente a la directiva de mi partido, sobre todo a la ejecutiva, que es la que ha llevado las negociaciones con lo que era la falange de Manuel Andrino. Pues ya teníamos una estupenda relación ideológicamente, pues estábamos muy separados de lo que era Falange Española de las Jons, de Norberto Pico, pero veo con mucha alegría que han dado pasos en firme hacia el frente y que han adoptado pues pasos que podríamos llamar propios de Democracia Nacional, aunque esto le vaya a fastidiar a más de uno. También con Alternativa Española de López Diéguez, con el cual, si bien siempre hemos mantenido una buena relación, nunca ha habido relaciones formales entre nuestras organizaciones desde hace muchos años, desde que formáramos aquella coalición en Cataluña llamada Adelante Cataluña y que, por desgracia, no por nuestra parte, pues se rompió. Entonces, creo que es un gran paso adelante, como tú dices, como habéis dicho ambos, creo que está la puerta abierta para que empiecen a sumarse más y más organizaciones. No nos queda demasiado tiempo, esto es solo un pequeñito paso adelante, un paso unitario, como los que siempre ha dado nuestra formación, porque quiero recordar que nuestra formación desde que nació en 1995 ya nació como una gran unidad de todos los movimientos nacionales que había entonces y ha estado siempre tratando de propiciar todo lo bueno, lo limpio y lo libre, como ha recalcado Miguel, que había en las fuerzas nacionales para lograr unos objetivos comunes en pro de España. Pero he de deciros a los oyentes que esto no va a funcionar si no es con vuestra ayuda. No podéis ser televidentes de la política, no podéis ser televidentes de vuestras propias vidas, no podéis vivir en el sofá de casa con el mando a distancia pretendiendo así cambiar el futuro de la nación, oyendo a votar cada X tiempo cuando reclamen y buscar la papeleta y si no la encontráis os vais a casa entre sollozos. No va a funcionar. Necesitamos vuestra postura viril, vuestra postura recta, vuestra postura fuerte, vuestra postura comprometida con este proyecto, con este objetivo, para evitar que el sistema nos siga engañando, para evitar que ese diablo, ese gran sistema basado en la mentira, vuelva de nuevo a lanzar nuevas propuestas, nuevos proyectos que desde sus medios de comunicación embauquen a la gente para haciéndola creer que todo cambia, que nada cambie. Es decir, señores, sin los 4 o 5 mil que todos los meses nos oís en iVoox, sin los más de 1000 y pico como mínimo que nos oís en YouTube, sin todos esos miles que luego nos oyen por otros medios que se lo pasan por WhatsApp o que hacen pequeños extractos en otros medios, reproducciones de pequeños extractos, sin toda esa masa de gente crítica que cada vez está más con aquí la voz de Europa, sin vuestro compromiso, no haremos nada. Y luego, no vale culpabilizar a los líderes, a los militantes, a las organizaciones. No, aquí la responsabilidad es de cada uno, de cada combatiente. Porque si no lo habéis visto ya después de varios años escuchando aquí la voz de Europa, estamos inmersos en un combate por nuestra supervivencia. Pues vamos al tema de la semana, que es esta mafia del señor Villarejo y compañía que está dentro de las élites del régimen del 78, una auténtica mafia, un Estado dentro del Estado que sospechábamos desde hace mucho tiempo de su existencia, pero que con estas conversaciones transcritas entre el señor Villarejo, el señor Baltasar Garzón, la ministra de Justicia, altos mandos policiales, comisarios de policía, pues se ha demostrado cierta, que no era ninguna paranoia de locos esto de que los servicios de inteligencia pues monitorean todo el proceso político desde, por lo menos, desde el asesinato de Carrero Blanco, que lo organizan y lo tapan, el 23F, que lo organizan y lo tapan, el aceite de la colza, lo tapan, el 11M, por supuesto, lo tapan. Altos cargos policiales que estaban ahí con el señor Villarejo y el señor Garzón también estaban metidos en la falsa versión que se vendió a la gente del 11M y desde luego pues ahí está esta mafia que gobierna España, que tiene un funcionamiento que desde luego si no pertenecen a la masonería esta gente es un funcionamiento pues masónico, es la típica alianza masónica de altos cargos políticos, altos cargos mediáticos, altos cargos judiciales y policiales que se organizan entre sí, que forman una red, en muchos casos, obedeciendo órdenes extranjeras, como ocurre en España desde la transición, y desde luego, pues, con esta gente incrustada en la élite del régimen, no hay nada que hacer. Tenemos que quitarnos de encima a toda esta mafia, porque, como vemos, es tóxica está aniquilando a España como nación y, claro, de paso, pues están llenando los bolsillos durante el proceso. Todos estos señores, Villarejo, que grababa a todo el mundo, el señor Pujol, que también grababa a todo el mundo, y así de protegido está, que no va a la cárcel, a pesar de haber sido pues el mayor ladrón de los últimos 40 años, y desde luego una auténtica vergüenza toda esta mafia del señor Villarejo, y que retrata de una vez por todas lo que es esta basura de régimen del 78. Así es. Yo, abundando en esto que tú estás comentando, ¿cómo puede llegar una persona como un excomisario, o como un comisario en su día, señor Villarejo, a ostentar tanto poder? ¿Cómo puede ser que una persona, no deja de ser un mando subalterno, tendrá mandos por encima de él, tendrá políticos que habrán, y si no los tienen, ¿qué políticos son los que tiran de las cuerdas para que esto funcione, siga funcionando por bajo manga, como hablamos de las cloacas del Estado, de toda esta gente, de estas ratas, de estas cucarachas, que es como hay que calificar a esta gente que se mueve más allá de la ley, por encima y por debajo del sistema, haciendo de su capa un sayo y permitiéndose el lujo de indicar quién es víctima de lo que ellos quieran para ser investigado, ser perseguido, ser grabado? Yo quiero recordaros que, como tú has comentado antes, has sacado un atisbo del tema, sin que nadie moviese los hilos detrás, ETA hubiera caído al final bajo la presión policial en aquellos años 70 del posfranquismo, con toda una policía implicada en la defensa de la nación española. El caso del asesinato del almirante Carrero Blanco nos tiene que dar a entender que si nadie hubiera mandado por encima de ETA, si nadie hubiera estado respaldando a ese entramado antisistema, antiespañol, a ese terrorismo asesino, etarra, fuera de sus connotaciones políticas que le daban para crear dentro del podrido régimen del 78 ciertas simpatías. No, olvidaos de eso. Una herramienta más de las cloacas del Estado para conseguir los fines de quien tiene detrás, decía Mossad, que han estado siempre en las bambalinas de todos los servicios secretos españoles, intentando acabar con nuestra hegemonía o con que nosotros pudiéramos levantar cabeza, como el almirante Carrero Blanco quería, con la posibilidad de tener una arma nuclear. Esta gente que se mueve por debajo, que se permite el lujo de señalar objetivos, de decir: tú vas a ser espiado, a ti te vamos a llevar, a ti te vamos a grabar. ¡Qué impunidad! ¿Quién permite esto? ¿Quién está detrás de estos políticos que permiten todo esto? ¿Quién hay detrás? Que las bambalinas de las cloacas del Estado no dejan de ser el propio Estado. Pensad en ello. Este, con diferencia, es el asunto político más importante y más grave que hemos tenido en décadas. Nosotros llevamos desde Democracia Nacional denunciando este estatus de cosas desde hace mucho tiempo, pero más que nada, por pura lógica, no teníamos las pruebas encima de la mesa, por puro análisis de la realidad, y se nos ha atacado con una saña brutal, burlándose de nosotros constantemente, incluso en la extrema derecha, llamándonos conspiranoicos, llamándonos locos, los cenelleros, nos llamaban a los que seguían un poco mis tesis los candueleros o los cenelleros, era un poquito toda la estrategia que utilizaban para desacreditarme, para destruir mi nombre y para destruir todos los argumentos que dábamos sobre este tipo de logias, sobre este tipo de mafias, porque esto, al fin y al cabo, no era más que una reunión de mafiosos, de delincuentes mafiosos. Pero no nos olvidemos que la mafia tal cual la conocemos, esa que todos hemos visto en las películas, la mafia italiana, tiene un componente religioso masónico que siempre se pasa por alto. De hecho, es más que conocido y comprobado que toda la mafia de Al Capone, la que provenía de Italia, estaba formada por marranos y masones. Es más, es Mussolini el primero que en la historia de Italia hace frente a estas mafias, consigue ilegalizar totalmente la mafia en Italia y que haya el imperio de la ley. Los Estados Unidos, en este oscuro capítulo de su historia, que fue la liberación, según ellos dicen, de Europa, pactaron con la mafia, y esto es histórico, no hace falta recurrir a argumentos muy complicados, pactaron con la mafia que actuarán como guerrilla contra Mussolini para facilitar el desembarco en Italia y la conquista de Italia por parte del liberalismo americano. Y devolvieron el poder de la mafia a Italia y lo reforzaron en Estados Unidos. O sea, las estructuras mafiosas siempre han sido así. Desde el asesinato del general Prim o otros sucesos anteriores como el motín de Esquilache, se veía cómo trabajaba las logias masónicas. Las logias masónicas no son estos abuelitos medio gilipollas alelaos que nos sacan en un reportaje de interview. No, esos son, pues sí, los que hacen el teatrillo, grados inferiores o logias de intelectuales que no tienen ningún tipo de importancia. La verdadera mafia es esta, la que contrata delincuentes para formar el clima de terror previo al motín de Esquilache, la que contrata a los asesinos de toda España para propiciar el asesinato del también masón general Prim. Es decir, estamos ante un capítulo clarísimo de mafiosos y de lucha entre clanes mafiosos y masónicos. Así es, así es. ¿Qué pasó? Porque este tema me voy a detener un poco y me vais a permitir que me alargue un poquito porque, repito, es importante. Estamos hablando de una comilona en Riancho el 23 de octubre del 2009, hace ya casi 10 años. 3 horas y media de comilona. Los mandos policiales vienen directos, calentitos, de la embajada de Ucrania, casualmente. Vienen de la embajada de Ucrania soltando todo tipo de comentarios brofes, soeces, como son todos esta mafia, sobre lo buenas que estaban unas ucranianas que había allí, una que estaba trabajando en la recepción, que ella había quedado con ella, que la había invitado para que la visite al despacho, todo esto. Los miembros de la banda son el Balta, que todos sabéis que es Baltasar Garzón, un juez inhabilitado por prevaricación cuando ya se volvió tan peligroso como un escorpión para sus propios compinches que picaba a todo el mundo. Pero recordemos un poco, este tío es el corrupto máximo de amigo Emilio que le pedía subvenciones sin fondo a Botín. También es el máximo de los jueces antifascistas que iba a meter la justicia planetaria, iba a perseguir a Pinochet en Chile, a los generales del franquismo y a los mandos del franquismo, saltándose por encima todas nuestras leyes básicas, conquistas y acuerdos posteriores para superar la guerra civil. También era el instructor de la Gürtel, un elemento que se iba de cacería con Bermejo, también con la Dolores Delgado, todos allí, todos en contubernio. Luego estaba este tío, el señor Villarejo. Villarejo, ¿quién es Villarejo? Pues lo hemos visto, un supercomisario que no tenía que atender a ningún mando más de la policía, daba igual qué secta mandase, si mandaba la secta del Partido Popular o la secta del PSOE, nadie tocaba a este hombre. Y encima se permitía salir en programas de televisión, salió en La 1 hace muchos años en un programa Esta Noche, vestido de blanco, hablando de que él era el James Bond español, sin cortarse un pelo. Salió en una película de Martes y 13. Encima era como un tío del famoseo. Este tipo es el que ha llevado el super comisario que declara delante de una fiscal en ese momento y ahora nuestra ministra de justicia, Dolores Delgado, sí, declara que bueno, que le ha salido redonda la operación de montar prostíbulos con escorts, con modelos de lujo, para presionar a gente. Claramente se refiere a empresarios de éxito y a políticos. Con toda su impunidad. Y esto, los medios de comunicación, que de verdad, yo ya lo digo así, sí, lo siento, si mañana cae un meteorito, que no es que crea mucho en esas historias, pero si cae un meteorito selectivo y mata a todos los periodistas de este país, es que al día siguiente, te digo, lo celebro, porque habrá sido una bendición para la humanidad. Los periodistas son la peor calaña que hay en este país. Ratas, cobardes, asquerosos, vomitivos, tíos que nos miran a todos por encima de los hombros, que nos dan lecciones de ética constantemente, como la Griso, como, y han pasado por encima de este tema, tratando de ocultarlo rápidamente, diciendo, bueno, ¿y qué tendrá que ver? Ahí Dolores Delgado no sabía que este señor era un mafioso, porque todo mentiras, ocultando toda la información que Moncloa.com está dando y que revela, que les interesa eso, por un lado, que esta tía, la Lola, la otra miembro de la banda con el Gordo y con el Balta y todos estos con sobrenombres mafiosos, era la novia de Garzón. Pero no solo era la novia de Garzón, es que en las conversaciones se jactan de haber hecho pagar a un empresario 6 millones de euros para evitar ser extraditado a Guatemala. ¿Y saben quién era el abogado defensor de este empresario? Baltasar Garzón. ¿Y saben quién era la fiscal encargada de extraditar o no a este señor? Dolores Delgado, la Lola, y la tenemos de ministro, la mafiosa. Luego estaban ahí también Eugenio Pino, uno de los principales jefes de la policía, que, como ha dicho Miguel, fue uno de los responsables de mentirnos a todos con la versión del 11M. Luego estaba Fernández Chico, un comisario ya fallecido por cáncer, que, bueno, no tengo demasiada información sobre él, solo que El País lamentó mucho su muerte porque era el gran comisario progresista. Sí, ya vemos lo progresista que eran, riéndose de cómo jueces se follaban a menores, descojonándose, y hablo mal y claro, de cómo se extorsionaba a empresarios, riéndose de cómo iban a ligar con las agregadas ucranianas, porque las ucranianas están que te cagas. Una mafia de gentuza tremenda. Luego estaba también otro comisario, García Castaño, este sí, alias El Gordo. Toda esta gente los hemos tenido criticando a Marlaska, los que luego nos atacan por homófobos, burlándose de él porque era maricón, y, como he dicho antes, haciendo todo tipo de comentarios machistas. ¿Dónde están las feministas? La Lola, en las conversaciones, la ministra que tenemos, decía que ya no aguantaba los tribunales formados por mujeres, que los prefería con tíos muy tíos, no por nenazas. ¿Dónde estáis, feministas? Hipócritas, mentirosas. Esto es importantísimo, porque demuestra, como ha dicho Miguel, y como ha dicho también Vicente, que toda la política de España ha estado mediatizada por sectas, ya no voy a decir de este tipo, por esta secta, por este grupo de mierdas y de capullos, que acabaríamos con ellos en 5 minutos si el pueblo español no fuera tan imbécil y se hubiera dejado engañar tantas veces, y nos hubiera escuchado a los que les alertábamos. Ahora, ¿dónde están todos estos constitucionalistas? No, hay que apoyar a los jueces, señores, que esto era la élite de los jueces, así que es, Baltasar Garzón era el superjuez. Muchos nos dijeron que éramos, cuando hicimos hace unos meses aquel programa, hablando de que el Tribunal Supremo y el Constitucional no eran más que logias masónicas y que eran unos criminales porque estaban condenando a los chicos de Blanquerna mientras soltaban a terroristas masones de la cárcel por poner bombas, la gente les pareció exagerado lo que dijimos de Pascual Sala y la masonería. Pero así funciona este asqueroso país. Y no asqueroso por su historia, ni por su gente, ni por sus glorias, sino asqueroso por esta generación imberbe y cobarde que ha hecho que toda la nación se rinda ante pequeños capullos que lo único que nos han vendido ha sido su éxito. Los casos más importantes, como la Gürtel del Partido Popular, en las conversaciones, este señor Villarejo se jacta de que un tal Oli le pagaba para espiar a Aznar. Sí, el Olivares, un tío que acabó nombrado por el ministro del PSOE como jefe de toda la policía, jefe general de la policía. Director general de policía, sí señor, tengo los datos aquí, te los puedo dar. Hoy número 2 del Ministerio de Defensa, don Ángel Olivares, le encarga allá, dicho por él, en una conversación grabada a Villarejo en el 2009, allá por el 87-89, cuando el PP... en el PP de Castilla-La Mancha mandaba Aznar, era el presidente de Castilla-La Mancha, le pagó en metálico por hacer unos trabajos de espía a Aznar y a todo el entorno del PP que lo apoyaba. Ese Olivares, director general de la policía, los mismos años que Margarita Robles fue secretaria de Estado del Interior, por el 94-96, Esta misma Robles es la que, al regresar del gobierno con Sánchez, lo nombra secretario de Estado de Defensa, al semejante Olivares. O sea, vamos, una caterva mafiosa instaurada, metida dentro del poder más, vamos, de los núcleos de verdad del poder del Estado, que son la policía y el Ministerio de Defensa. Que son la banda de Rubalcaba, que son el... Correcto. ¿Os acordáis de Sitel, Rubalcaba? Veo todo lo que haces y escucho todo lo que dices. Si es que encima no nos lo han ocultado. No. Que son la banda que nos mintió en el 11M, el PSOE del 11M. Ahora, curiosamente, Pepa Bueno, la periodista que se inventó la primera, aquello de los periodistas suicidas, ha pedido que cierren Moncloa.com porque dice que es un instrumento de Villarejo. Bueno, yo no sé si es un instrumento de Villarejo, pero bienvenidas las declaraciones que está haciendo este, porque a él lo han traicionado y va a hacer caer a su mafia. Que siga alargando, que largue también cuántas operaciones ilegales han hecho contra el nacionalismo español. Y de paso, gilipollas, todos esos patriotas, que sois gilipollas, no todos los patriotas, que nadie me malentienda, pero sí esa facción del... ¿Y por qué en España no conseguís nada y en los otros países sí? Es que me gustaría más que no sé cuántos. Es que los líderes, es que tal. ¡Gilipollas, si os lo digo así! ¿Habéis visto contra qué estamos luchando? ¿Cuántas operaciones ilegales han hecho contra mi persona? Os podría contar muchas, me conformo con contaros solo una. Que con apenas 24 años me encarcelaron en la cárcel, después de todo un proceso, por secuestrar a un árabe que reconocieron que no existía y por dar 11 puñaladas a una persona que luego reconoció la policía que ni de coña había sido yo. Y esa ha sido la más gorda, pero no la única, y no la más gorda de las que me tenían preparada a mí, que he sido, por decirlo de alguna manera, un don nadie en la política de este país. Si a mí me han perseguido así, ¿cómo no habrán perseguido a otras personas? ¿Qué no le habrán hecho a líderes como don Blas Piñar para evitar que nuestras ideas lleguen a buen puerto? Esto ha sido una destroza total, y enseguida te doy paso y termino mi intervención, Miguel, porque es que toda esta trama tremenda es también la que está detrás de la pedofilia. Yo no digo que unos que se acuesten con menores sean pedófilos, si las menores ya estaban creciditas, porque la verdad es que yo no podría distinguir a una chica de 17 de una de 18. Tampoco me parece muy moral que los viejunos del Tribunal Constitucional se vayan de picos pardos por Cartagena de Indias y se acuesten con prostitutas menores. Pero no es la verdadera pedofilia. La verdadera pedofilia es aquella que ataca a nuestros niños, que los asesina y que los hace desaparecer. Y esa pedofilia forma parte también de estas élites masónicas y satánicas que nos dirigen y forman también del círculo de poder de todos estos jueces. Porque para tener amarrados a toda esta gente están casos como el terrible caso de Alcácer, que aquello fue directamente un pacto de Estado. Por eso, cuando alguno de estos, estilo Villarejo, se ven asustados, dicen que vuelven a aparecer pruebas del caso Alcácer. Esto es gravísimo, señores. Están totalmente relacionados. Que espiaron al PP nos da también parte de la naturaleza del sistema. ¿Qué es el PP? El PP, lo digo así de claro, es un estercolero, un nido de mierda de tontos útiles, que lo único que hacen es dejarse zurrar por esta gente. El CNI de Aznar no sabía de la existencia de este grupo. Hombre. Los servicios secretos no sabían de la inviolabilidad de Villarejo, de todas las acciones que hacían. Recordemos también el caso por el que está siendo juzgado, porque el supercomisario está siendo procesado por organización ilegal, cohecho, blanqueo de capitales, pero casos tan graves ya que nos da asco brutal ver cómo son. Del apuñalamiento de una dermatóloga porque no quería acostarse con un amigo suyo, López Madrid, y se sentía tan impune que él personalmente la apuñala en plena calle y a plena luz del día. Presuntamente, según las declaraciones de la propia dermatóloga, a la que previamente habían amenazado Skins, que le habían llamado perra judía. Esos mismos skins que todos conocemos quiénes son, que trabajan para Villarejo, para el grupito de Patroclo, ¿cómo se llama este? El pequeñito Nicolás. Para toda esa escoria de gente que está metida en la extrema derecha, que nos los tenemos que encontrar en los actos generales sí o sí, y que sabemos que sirven a esta mafia masónica del Ministerio del Interior. Todo el PSOE fundamentalmente es la élite, porque no nos olvidemos que el PSOE es el partido de la CIA para España. Sí, señor. De ahí les viene su impunidad, seguramente. Has hablado de Rubalcaba, de Garzón, pero toda esta gente trabajaba para los señores Cebrián y Polanco, que eran el grupo Prisa, que es la delegación del Club Bilderberg en España. Has comentado estos altos cargos judiciales que iban a Cartagena de las Indias y estaban ahí con menores. Se ha publicado que fueron hasta 20 veces en 2 años allí a celebrar congresos y luego pues quedaban con estas jovencitas para pasárselo bien. Uno de ellos era justamente pues este Pascual Sala, que hace no mucho se jactó de su pertenencia a la masonería. También estaba Gómez Bermúdez, el juez que llevó el 11M, y una serie de jueces estrella que luego pues los vemos llevando a cabo pues acciones y decisiones más que extrañas, que se entienden perfectamente cuando entiendes el funcionamiento de esta mafia. Para terminar, has comentado el tema de 11M, tema Alcácer. Yo, por desgracia, no creo que al final vaya a sacar nada. Seguro que Villarejo tiene información. Ya en la última guerra civil que hubo en las cloacas, casualmente se pusieron a buscar el cadáver de Marta del Castillo en el río Guadalquivir y casualmente apareció, no recuerdo si un pendiente o un diente, en la fosa donde encontraron a las niñas de Alcácer. Claramente era un recadito de los Villarejo de turno para que si le aprietan demasiado, que aquí saca la verdad del 11M y de Alcácer, y realmente es vomitivo y repugnante pues este clan mafioso, toda la basura que ha estado acumulando en los últimos 40 años. Yo solo quiero decir dos cositas para que vea lo que estaba diciendo Manolo al respecto de la impunidad con la que trabajan, de la manera que tienen de presionar a la gente. ¿Qué poder pensáis que puede tener un tío que se permite entrevistar a Corina, a la amante del rey emérito, y grabar su conversación buscando negocios ilícitos del rey? Que no me cae muy bien el rey, ni me cae muy bien Corina, y peor me cae Villarejo. ¿Con qué impunidad lo hace este tipo? Ir a entrevistar a Corina, la querida del rey. Para esa impunidad solo te la puede dar la CIA. Efectivamente, a eso voy. La CIA y este sistema podrido democrático, ¿cómo se puede perpetuar el comportamiento de un comisario cuando, en teoría, cada 4 años, aleatoriamente, vamos a unas elecciones y nos votamos unos representantes democráticos? ¡Demo mierda! Es la palabra que me viene a la boca. Esto es una mierda. Esto es una endogamia política de unos y otros que se pasan el testigo de toda esta porquería, de toda esto, de todos estos asesinatos impunes, de toda esta pedofilia, de toda esta corrupción, de todas estas investigaciones, de todos estos trapicheos, mangoneos, robos, crímenes impunes, porque sí, porque mandamos los mismos. Tenéis que verlo de una vez. Esta democracia con sus listas cerradas está podrida. Solo sirve para pagar favores. Si no cae este régimen, vamos a tener la espada de Damocles de estos asesinos encima de nuestra cabeza. La tenemos totalmente. Estamos huérfanos. Hay que transmitir malas noticias a la gente, por un lado también optimismo, porque esta es la brecha más importante que se ha producido en Matrix. Hay una grieta total en el domo del sistema que va a permitir que las aguas de arriba inunden todo el sistema y destrocen estas cloacas, y es necesario que veamos que estamos solos y que no creamos a nadie que esté insertado en el sistema de una forma crítica. Esta semana hemos podido escuchar a Jiménez Los Santos ser durísimo. Jiménez Los Santos es una persona que nadie puede dudar de su inteligencia, que nadie puede dudar de su cultura y de su capacidad de comunicación, pero es directamente un mentiroso. ¿Y por qué es un mentiroso? Porque no hay peor mentira que una verdad a medias. Y él en sus programas esta semana ha hablado de que todo esto eran luchas masónicas, hasta acabó hablando de Madame Blavatsky, de las logias, pero como me dijo el compañero Miguel, me dijo, fíjate que nunca señala a la masonería anglosionista, que es la verdadera ama de la masonería, los que verdaderamente han montado este sistema a nivel mundial. Cuando habla de Polanco y dice que todos estos trabajaban para el brazo mediático y comunicativo del PSOE, que era Polanco, oculta que sus socios eran los Marc, la banca Marc, Juan y Carlos, que eran socios en Sogecable. Sí, y que cuando alguien intentó tocar a Polanco, un juez se atrevió, Gómez de Liaño, fue fulminado de la carrera judicial, expulsado, hasta que años más tarde un tribunal europeo reconoció que había sido injustamente juzgado, acusado. Pero este es el tipo de gente que está dirigiendo. Y todo su poder es la invisibilidad. En el momento en que le pongamos rostro al enemigo invisible, han perdido toda su fuerza. Pero tenemos que, entre todos, informarnos, divulgar todas estas informaciones, hablar con la gente, que vean que son una secta, que están peleados entre ellos, que va a pasar algo grave, porque en la anterior gravísima lucha de poder que hubo de este estilo, se produjo luego el crimen de Alcácer. Dios quiera que lo de la chica esta, Diana, de Galicia, no haya sido algo parecido. Diana Kerr. Sí, y lo de Diana Kerr. Que no hayan sido intentos de pactar, sí, con pruebas tremendas, sí, por en medio. Porque cuando todos estos casos de pedofilia extrema y de asesinatos nos los presentan en el escaparate público de los medios de comunicación, nos están diciendo, atentos todos. Esta gentuza actúan con el mismo satanismo que actuaban en plena Edad Media. No han variado, son sus mismos actos, su misma actitud, su misma táctica. Y como decíais antes, o acabamos con ellos o nos espera esclavitud y muerte para las generaciones venideras y para la actual. Un pequeño descanso y continuamos. Thank you. We will finally have our day. Bueno, estamos aquí de vuelta y antes de empezar a hablar de este aniversario del 1 de octubre, de este golpe separatista catalán, pues vamos a... Manuel Canduela quiere decir unas palabras. Coméntanos, Manuel. Es hilando con todo el tema anterior de lo corrupta y asquerosa que está nuestra justicia, lo corrompida, la forma de pirámide invertida que tiene de castigar al justo y de salvar y de patrocinar y de dejar impune siempre al criminal, sobre todo si es de los suyos o consideran que pueden ficharlo o necesitarlo en alguna ocasión para su ejército invisible, pues es el caso de José L. Sánchez. Esta misma semana hemos visto cómo José L. denunciaba desde la tribuna de España unas amenazas brutales que ha recibido por Twitter, en el que, pues, un tuit decían que esperaban que mataran a su familia, que violaran a su mujer, a sus hijas, que les torturasen, que los enterrasen en una cuneta para que él pudiera ir a visitarlos. José L., como cualquier otro ciudadano hubiera hecho, pone la denuncia y resulta que le toca a una juez que dice que no ve delito de amenazas porque lo ha dicho en condicionante y porque son los artículos de José L. los que justifican esas reacciones. Eso es lo que ha dicho esta juez criminal y prevaricadora, como la casta judicial que tenemos en este país en la cumbre. Algún juez medio honrado habrá, pero bueno, digo medio porque en el momento en que se ponga a buscar o a dictar sentencias justas, pues le puede pasar como a nuestro amigo y compañero Luis Zapater, que tuvo que abandonar por presiones la carrera judicial, aunque estaba de juez sustituto, pero eran constantes pues los agobios por las sentencias justas, ¿no? También José L., esta semana, y os aconsejo que apoyéis este periódico y que visitéis la Tribuna de España, hablando del tema de la pedofilia, como hemos hecho antes, ha hecho unas informaciones tremendas sobre lo que podría haber y sobre todo quiénes podrían estar detrás del caso Par España. Así que si de verdad os importa esta nación, si de verdad os importa el futuro de vuestros hijos, entendido como el futuro de nuestra estirpe, de nuestro linaje, debéis apoyar a este hombre que está padeciendo graves problemas en estos momentos, en su exilio, con problemas de salud, como me hizo saber el otro día, por toda una situación que está viviendo de estrés, de lejanía de su patria y de acoso por ser un periodista de verdad, como los de antes, como aquel Tintín idealista que dibujara Hergé y que estaba basado en aquel León de Grel famoso. Un saludo desde aquí, La Voz de Europa, para nuestro amigo José L. Sánchez. Tiene todo nuestro apoyo. Y vamos al tema del separatismo catalán. Ayer, 1 de octubre, aniversario del golpe separatista del año pasado. Y este año no se ha quedado corto tampoco el golpe. Todo el separatismo radical violento salió a la calle con la impunidad de siempre, impunidad absoluta, no solo del gobierno separatista catalán, que ya nos lo esperamos, sino es que encima el gobierno de España ni ha estado ni se le ha esperado. Han tenido vía libre para hacer lo que les ha dado la gana, incluyendo agresiones a policías que acudieron a esa manifestación de Jusapol, recordando pues el comportamiento en esta ocasión positivo y correcto de la policía y de la Guardia Civil. Hace un año criticamos y seguiremos criticando la nefasta actuación de la Guardia Civil en el control de nuestra frontera sur, pero hace un año pues dieron la cara, a pesar de que el propio gobierno de España les dejó tirados, aunque sí que es cierto que han sacado los sindicatos policiales, la SUP, el CEP, un comunicado realmente repugnante criticando a sus compañeros de Jusapol en vez de apoyarles, algo absolutamente incomprensible. Y respecto a hace un año, pues vimos lo que ocurrió, un golpe que tuvo su timing, sus etapas, empezó con ese extrañísimo atentado de las Ramblas, todavía hoy no aclarado, en el que prácticamente pues Cataluña, el gobierno catalán, se comportó como un gobierno de facto independiente. El presidente de España, Rajoy, y el ministro Zoido estuvieron desaparecidos toda la crisis, y durante esa crisis, durante esos atentados, pues de cara al exterior, de cara al mundo, Cataluña dio una imagen de Estado directamente independiente. Y sobre todo, como hemos comentado antes, el papel nuevamente desastroso del CNI durante el 1 de octubre. El CNI, que por lo visto no se enteró de que los Mossos iban a traicionar a la legalidad, no se enteró de dónde estaban las urnas, no se enteró de dónde estaban los sobres, no se enteró que Puigdemont iba a huir, y claramente pues el papel del CNI fue de permitir que todo aquello ocurriera, porque era necesario para crear este caldo de cultivo, esta estrategia de la tensión que nos lleve a una reforma de la Constitución en la que Cataluña será pues directamente semi-independiente y se convertirá pues en una colonia económica de poderes extranjeros. Bueno, vamos a ver, lo primero que voy a decir es que quiero recordar aquí para todos los patriotas y todos los amigos de aquí La Voz de Europa que tal día como ayer, 1 de octubre, el generalísimo de los ejércitos, excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, fue elevado a la Jefatura Superior del Estado, cargo que ostentó hasta su muerte el 20 de noviembre del 75. Dicho esto, y amparándome en mi libertad de expresión, me paso el 1 de octubre independentista por el arco del triunfo lindante con el forro de salva sean mis partes, con perdón, porque esto no hay quien lo soporte. No hay quien lo soporte. Hay que poner los puntos sobre las is y llamar a las cosas por su nombre. Estoy hasta las narices de ver cómo no hay nadie en todo el entramado judicial, el entramado político, que ponga a esta gente donde la tiene que poner, que es delante del juez. Delante del juez. Pero vamos ya. El señor Puigdemont, he leído por ahí que quiere establecer una nueva vía, una vuelta de tuerca que le quiere dar al Estado español, una nueva vía, la llama Puigdemont, quiere meter a Donald Tusk como mediador. Igual que el tema de ETA, lo mismo. Efectivamente. Mediadores internacionales. Ponen a un mediador internacional, Donald Tusk, alguien de Skull and Bones, creo que es de Skull and Bones. Bueno, ¿y por qué aparece el nombre de este tipo, este señor norteamericano? ¿Será en Estados Unidos todo lo importante que quieran los americanos? Es polaco, creo, Donald Tusk. ¿Sí? Ah, pues yo pensaba que era un... Es un capo de la Unión Europea, un polaco. Sí, vamos, pues nada. Pero da igual, es la misma mafia. Da lo mismo, efectivamente, es la misma mafia. Quiero decir, ¿qué hace este hombre mediando? ¿En qué? ¿Qué interés se mueve a dar pábulo a las sandeces mentales del señor Puigdemont, que se piensa que es qué? Porque vive en Bruselas a costa del erario catalán. Ya no lo pagamos los españoles, se lo pagan los catalanes. Los catalanes saben que ese señor vive en Bruselas a costa del erario, toda la escolta que tiene, el vivir en el hotelito en el que vive o en la villa protegida, que se lo están pagando los catalanes. Todos los catalanes están... Ya sé que todos los catalanes no están de acuerdo con esto. Bueno, este señor se permite... es que de verdad que me hace mucha gracia. Dice, bueno, es que para empezar a negociar podíamos entender que España empezara a reconocer, el Estado español tiene que reconocer su culpa en el fusilamiento de Companys. Ah, señor, el fusilamiento de Companys fue guerra del año 39, del año 40, no recuerdo, ahora mismo, es que no me importa, es agua pasada. Y se lo merecía. Se lo merecía, efectivamente, además de ser un asesino, o sea, de alguien que firmó sentencias de muerte, que fue juzgado por un tribunal, y que fue, le cayó una pena de muerte, que se ejecutó, porque en aquella época era legal en España hacerlo, se permite remontarse al 39, y después dice que... Claro, pero que él no quiere hacer propuestas dramáticas. Bueno, chato, ¿y esto qué es entonces? ¿Volver al 39 no es dramático? Bueno, claro, como vosotros, toda la caterva progre está acostumbrada con el tema del Valle de los Caídos, que el señor Sánchez no tiene más problemas en España que sacar a Franco de su tumba. Y vosotros, pues nada, para entrar en negociación con España tenéis que entender... Tenemos que entender los españoles que nosotros, el Estado español, cometió el grave delito de fusilar al asesino de Companys. Pues bien fusilado estaba, caballero, bien fusilado estaba. Si eso no son propuestas no dramáticas, yo no sé lo que será una propuesta no dramática, vamos a ver. Y además se permite el señor tocarme el sous, dite en valencià, se permite, señor, tocarme las narices y tocarme los cojones, diciendo que si además fracasa la negociación con el Estado español, bueno, que nosotros nos continuamos reservando nuestro derecho de autodeterminación. Ahora, Chato, pero vamos a ver. Lo primero es que Puigdemont, ¿qué hace ahí? ¿Quién es? ¿Y por qué dice las sandeces que dice? Yo lo veo una figura totalmente, no sé lo que pensáis vosotros, una figura totalmente fuera del proceso, que se está dedicando a pegar palos de ciego, a levantar polvo para que no veamos. Si levanta mucho polvo, no vemos cuál es el trasfondo del problema. El trasfondo del problema es que aquí no hay huevos, dicho, perdonadme las expresiones que estoy teniendo en este tema, pero es que me calienta mucho que aquí alguien se permita el lujo de atentar contra el Estado español, contra España, contra mi patria, contra mi nación, contra mi cultura, contra mi herencia, contra mi historia, y aquí no haga nadie nada. Los jueces no hacen nada, los políticos no hacen nada, vemos después que se permite a los mossos, pues eso, los mossos no sabían nada de lo que iba a ocurrir, como acabas de comentar tú, Miguel. Vamos a ver, aquí el primero que tiene que agachar el morro, y agachar el morro, es el señor presidente del gobierno, el que fuera en su momento cuando ocurrió, y este que tampoco coge al toro por los cuernos. Sí, esto no se puede aguantar. Sí que hacen algo, están todos compinchados, los separatistas de Barcelona, claro, el gobierno de Madrid y el gobierno de la Unión Europea, que están usando este conflicto separatista para llevar a cabo pues reformas de la Constitución, reformas federales y debilitamiento del Estado Nacional de España. Está Puigdemont, que es un capo masón separatista, protegido por la Unión Europea, protegido por Bélgica, protegido por Berlín. Están los otros capos separatistas en la cárcel, sí, pero ya trasladados a Cataluña y con privilegios que no tienen los presos comunes. En definitiva, me gustaría decir algo que no he dicho antes, es que en el golpe del 1 de octubre del año pasado, que hoy nos venden, la versión oficial es que fue el rey Felipe VI el que sacó a la gente a la calle, pues sí, por la parte que nos toca, fue ese pequeño grupo guerrero e invencible de Democracia Nacional, cuando estaba todo el mundo aterrorizado, cuando estaba todo el mundo paralizado, cuando nadie sabía qué hacer, fue la gente de Democracia Nacional, con su alianza por aquel entonces con la gente de Por España Me Atrevo, la que empezó a sacar primero a unos cientos de personas, luego a unos miles, luego a unas decenas de miles, y al final obligó al sistema a montar aquella manifestación farsa con el farsante de Borrell, con los farsantes de Sociedad Civil Catalana y con los farsantes de el señor, no me acuerdo, es del Vargas Llosa y compañía. Ahora nos quieren colar, que no sé qué pintaba, ahora nos quieren colar al señor Valls, un agente francés de alcalde de Barcelona, que quede claro, que quede para la historia, que no fue este farsante el rey el que sacó a nadie a la calle, sino que fueron los patriotas de Democracia Nacional. Has comentado en las noticias antes que se estaba montando un partido o algo de federalistas. Sí, una asociación por la España Federal. Correcto. Para que veáis, para que lo digo, saco a colación por el tema de lo que estabas diciendo tú, que nos están llevando por... hemos metido el dedito entre el raíl de las vías y estamos siguiendo las directrices del sistema. Lo veis, primero nos desestabilizan y ahora nos van a crear un partido o un grupúsculo, un conjunto de personas que piensan que vamos hacia el federalismo, esto hay que encauzarlo, esto hay que llevarlo. ¿Llevarlo a dónde hay que llevarlo? Hay que llevarlo a destruir este régimen del 78 de una vez ya por todas y tomar las riendas del funcionamiento como tiene que ser, de la nación española y de España como país, como ha sido siempre. Esto no puede seguir así. Cada vez la gente se está dando cuenta de que las autonomías solo sirven para dividirnos de los españoles y para desfalcar todo el dinero que todas las élites se están encargando de repartir para ellos y para sus amigachos, hombre. El honor de haber sacado a la gente a la calle, como dice Miguel, no fue del rey, sino de un español, que nadie podrá quitarle ese honor, alto, delgado y valiente como él solo, por lo menos durante todo ese proceso, que fue Albert Bruguera. Así es. Y desde aquí le saludo. Como tú has dicho, buscan dividir, y es que la intención del diablo siempre es dividir, porque sabe que si España se mantiene unida, el pueblo español se mantiene unido, el pueblo español se mantiene unido al resto de hermanos europeos, de esa Europa vasta, de esa cristiandad, y al mismo tiempo se mantiene unido con esos lazos de sangre y de cultura, con toda esa zona gigantesca que fue España, y que no sería tan descabellado soñar que algún día fueran los Estados Unidos de la América Hispana, pues imaginaos el poder que tendrían contra el sistema, el bloque emergente tremendo que saldría, que tendría otros puntos de vista, otros valores totalmente alejados de los de esta gentuza. Pero claro, ahora estamos viendo como ayer en la jornada nuevamente se reprodujo la violencia. Yo, por otro lado, reconozco que quizá me estoy volviendo algo canalla y algo malo y de vez en cuando, entre todo lo mal que van las cosas, disfruto. Yo diría que borde. Porque estoy viendo un proceso que yo llamaría de deenización de la sociedad. Es que cuando hacíamos las manifestaciones y los sinvergüenzas de la Generalitat de Cataluña y de su delegación de govern, que es ya de entrada ilegal, porque las delegaciones de gobierno en todos los sitios son delegaciones del gobierno, menos en Cataluña, que son delegaciones del gobierno catalán, y ahí hay otras leyes, y entonces te autorizan o no te autorizan las manifestaciones de forma totalmente ilegal, arbitraria. toda la arbitraria. Entonces toda esta gentuza, porque no son otra cosa, habían permitido que hubiera una manifestación legal de Jusapol, unos ciudadanos que son policías, quieren la equiparación salarial y que se les deje de criminalizar por su actuación el 1 de octubre. Correcto. O sea, es totalmente legítimo, pero estos sinvergüenzas del gobierno catalán, de la Generalitat de Cataluña, que manda narices que se llamen gobierno catalán, cuando el único gobierno que debería haber en la nación española es el de España, pues resulta que autorizan a lo de siempre, a los guarros, los antifascistas, los indepes, a ocupar la plaza de San Jaume, como tantas veces nos han hecho a nosotros. Y claro, estos, como ven que aquellos, digamos, que se asustan y en vez de ejercer su derecho constitucional de desfilar o de manifestarse por donde han solicitado el permiso y les ha sido concedido, cambian de itinerario por la poca desvergüenza que tiene la policía, los Mossos de Escuadra y el gobierno catalán de desalojar a esta gente, ¿no? Es para evitar incidentes. ¿Pero qué incidentes? Ustedes se ponen allí desde las 5 de la mañana, abren un dispositivo y cuando vean llegar a los de las esteladas les dicen que se den media vuelta y se vayan, y a la que no se vayan detienen a los 10 primeros y se acabó el problema, y luego abren un pasillo para que los ciudadanos que han pedido el permiso legítimo puedan manifestarse. Pero esto no lo hacen, dejan que lleguen a las manos, dejan que les peguen a policías y a guardias civiles. ¿En qué país del mundo se pega a la policía y a la guardia civil puñetazos y se les va gritando en la oreja que les iban a cortar la cabeza? Estos son los perseguidos, los que en realidad no les apoya Soros, los que están contra el sistema. O sea, esto es repugnante. Pero mientras los españolistas estén, vamos, bajo el efecto de opiáceos, y ese opiáceo repugnante es el llamado constitucionalismo, no hay nada que hacer. Daos cuenta que el constitucionalismo es lo que os ha traído la moción de censura. Y la moción de censura ha traído a Sánchez. Y Sánchez no solo es que es un traidor, es que aunque quisiera hacer algo, no puede. Fijaos cómo está. El gobierno de la nación española, si era débil y cobarde con Rajoy, ahora ya es ultra repugnante. La última que hemos despertado es con el actornauta este payaso balbuceante y narigudo, que dice que él, en realidad, claro, como todo el mundo, no compró una casa a nombre de una empresa creada exprofeso para comprar esa casa y luego se autoalquiló a sí mismo esa casa, o sea, alquiler que nunca pagaba, porque, vamos, no era para evadir impuestos. Ah, no, chico, es lo que hacemos todos los españoles. Todos podemos cuando hacerlo, claro, claro, sí, sí. Cuando necesitamos alquilar una casa, rápidamente creamos una SOCEMI, de esa SOCIMI, o como narices se pronuncie, y ahí nos la autoalquilamos y luego no pagamos el alquiler, porque nos denuncia, por supuesto, claro, que era para desgravar. Pero es que este sinvergüenza, que todo el mundo se alegró, ¡buah!, un astronauta, revisar los programas de aquí La Voz de Europa, ya os advertimos, es un farsante, es un actornauta, nosotros no nos alegramos. Que le investiguen también, que le investiguen cómo ha hecho su fortuna, porque no me creo que por hacer piruetas en la supuesta Estación Espacial Internacional, el tío haya conseguido un patrimonio de varios millones de euros. No me lo creo. Y, Bueno, que nos explique si él tenía la empresa esta Deimos Imagining, que es la imaginación del demonio, o ya yendo al caso más concreto, Deimos, la luna de Marte, el terror, miedo y terror, o sea, es que siempre son asquerosos. Las historias, ¿eh? Hicieron el satélite que se supone que era lo más avanzado, ojo, señores, se van a reír, para la detección de incendios. Pedro Duque, no funciona bien tu cacharrito. Por supuesto, es un cubo negro que parece una vitrocerámica cuatridimensional. Pues este cacharro se supone también que analizaba el componente de la Tierra. O sea, eso hay que hacerlo desde el espacio. Yo quería que analizar los componentes del campo, de las huertas y de la agricultura, pues lo hacía un paisano como toda la vida que cogía un poquito de tierra. Pero bueno, este señor... que nos explique un poquito cuál ha sido todo el origen de su fortuna y nos llevaremos alguna sorpresita esta semana también, y aunque no tiene que ver con el caso de Cataluña, estamos viendo como otro gran farsante, el que estaba haciendo real la profecía autocumplida de Werner von Braun en el A Technical Trail from Mars. Pues este hombre, el Elon Musk, también está cayendo en desgracia absoluta. Pero es que luego tenemos a la que hemos hablado antes, a la novia del Balta, a la Lola, a la amiga, a la socia del Gordo. O sea, si es que está ahí la mafia en el gobierno, y este tío necesita los votos para cualquier cosa de independentistas y de los señores de Podemos, que son todavía más asquerosos, mafiosos y separatistas, porque son los chovenets, que decimos aquí, los jovencitos, que aspiran a lograr lo que Felipe González y toda esta caterva de criminales lograron en su día, corromper las instituciones hasta el tuétano. Así que, señores, o despiertan, ni constitucionalismo ni leches, y se unen ya a un frente nacional radical, viril, fuerte. Oh, señores, ustedes son tan verdugos como los que están poniéndole la soga al cuello a la nación española. Despierten ya, déjense de estupideces, déjense de tonterías, y sean hombres, sean viriles por una vez en su vida, hombres de los de siempre, de los de verdad, hombres y mujeres, que no está exenta la cualidad honrosa, valiente, militar cuando hace falta en la mujer española. Por favor, las mujeres también, dejaos ya de gilipolleces y despertar, que lo que os estáis jugando es mucho más importante que cuatro derechos mal entendidos que os venden cuatro feministas traidoras. Brevemente, para terminar, analizamos las declaraciones de Madeleine Albright, la ex secretaria de Estado norteamericana, una mujer de origen judío, todopoderosa durante los gobiernos de Bill Clinton, que ha escrito un libro que el título ya es una auténtica declaración de intenciones, se llama Fascismo, una advertencia, y tiene un claro mensaje antifascista. Dice que los fascistas son matones con ejércitos, eso lo dice la señora esta que se comportó como una auténtica matona durante la guerra de Yugoslavia. Ha hecho una comparación indirecta entre el caso de Yugoslavia en su momento y el caso de España con el actual separatismo catalán, y los tontos o no tan tontos de la derecha liberal se han alegrado porque lo han interpretado como un apoyo, cuando, a ver, idiotas, esta señora durante la guerra de Yugoslavia bombardeó a los unionistas y apoyó a los independentistas. Así que, no sé, estos idiotas de la derecha liberal, ¿de qué se alegran? De que esta loca que ordenó bombardear Belgrado, que ordenó un embargo salvaje contra Irak, que mató a cientos de miles de personas, que está ahora dando lecciones contra las sociedades homogéneas, criticando a Orbán y a Putin y diciendo que las sociedades multiétnicas son las más estables. No sé de dónde saca esta señora que las sociedades multiétnicas son las más estables. Lo estamos viendo ahora en Suecia, en Alemania, en Francia, con toda esta invasión de inmigrantes y de musulmanes. ¿Son más estables estas sociedades o son mucho más inestables? Claramente, el nuevo orden mundial no puede tolerar naciones soberanas y homogéneas, que es su auténtico enemigo, y por eso esta sionista globalista hace estas declaraciones. Preguntarle, que le pregunte a los yugoslavos lo estable que era su sociedad con radicales musulmanes, con cristianos conviviendo, mal conviviendo en un país que al final acabó en guerra, matándose unos a otros. ¿Dónde vamos a parar? ¿Cómo podemos permitir que una persona como esta, que se dedica a fomentar guerras en el extranjero, venga aquí y se permita decirnos, habrá un libro sobre el fascismo que ha sido la ideología pujante del principio del siglo XX, la que ha llevado el siglo XX en Europa a donde llegó, en Italia, no sé, me hace gracia oír hablar a una persona así, que digo, gente que ha fomentado guerras, venir a postular sus ideas en mi país, al que quieres dividir, estás... ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que el fascismo es lo que quiere ese libro que ha escrito esta señora, que es el fascismo español, el que se va a imponer sobre la democracia catalana, a la que oprime y a la que obliga a permanecer dentro del Estado. Señora, usted está muy equivocada. Esto nosotros, vamos a ver, señora, nosotros, aparte de tener una guerra civil que tuvimos y ganamos, o que la tuvimos que ganar por el bien de España, hemos atravesado 4 guerras carlistas en el siglo XIX, nos hemos estado matando íberos, celtas, de una... matamos a todo romano que se nos pasara por delante, peleamos contra los cartagineses, tenemos una vida como nación de la que usted no tiene que señalarnos como fascistas, señora Albright. Nosotros somos algo más, somos trascendentes, somos una raza que ha conquistado el mundo, señora. Usted no me puede señalar de fascista a mí, que he llevado la cultura, la lengua, la religión a todo un continente, señora. Fascista es usted, que va imponiendo guerras por donde le da la gana. Yo simplemente he conquistado y he dado mi sangre y mi raza a todo el mundo, señora. ¿Qué me está diciendo usted? ¿Fascista es usted? Es que para ellos eso es el fascismo. Ya lo sé. Y es curioso que diga esto mientras apoyó el embargo de Irak, que lo hizo porque Irak era un enemigo del etnoestado judío de Israel. Claro, o sea, que sí. Es curioso este doble rasero. Es curioso también que esta señora, la Madeleine Albright, que yo dudo que sea su verdadero nombre, ya sabemos que se suelen cambiar los nombres, se ha puesto nombre de, como no sé, de limpiasuelos, todo brillo, o algo así. Vamos a limpiar. Espero que no sea Albright, la luz de Lucifer, aunque ya conociéndoles... Conociéndoles ya sabemos un poquito, uno ya ha sintonizado la radio y sabes que son obsesivos, ¿no? Pero bueno, mucha gente se reía cuando hace tiempo decíamos que de seguir así Cataluña iba a terminar convertida en un estado musulmán. Pues como dice Miguel, ojo, aviso a navegantes, que tengan cuidado, porque es que esta señora es la mamá del único estado musulmán que hay en Europa, que es Kosovo. Kosovo es un estado mayoritariamente musulmán, arrebatado a Yugoslavia, en el que se apoyó la inmigración albano-turca, llamada falsamente albano-kosovar por los medios de comunicación, pero en realidad eran turcos, musulmanes, como esta semana estamos viendo las tremebundas imágenes de Alemania con sus celebraciones turcas en favor de Erdogan, con miles y miles inaugurando una mezquita. Alemania, que es un país que, como Francia, están derruyendo iglesias, que son monumentos nacionales de la Edad Media, catedrales, o casi del tamaño de una catedral, las están derribando porque dicen que son edificios viejos. Con el aplauso de los musulmanes. Y al mismo tiempo están abriendo mezquitas nuevas, pues con la apertura ayer mismo, antes de ayer, de esa gran mezquita, pudimos ver que es una gran mentira todo el tema de la integración de los turcos en Alemania. No se han integrado, son colonos, son soldados, son invasores, son turcos en suelo alemán. Y el pueblo alemán lo va a pasar muy mal para defenderse de esta nueva invasión otomana. O sea que la mamá de ese estado musulmán es esta, que los liberales, nuevamente os digo, la peor mentira es una mentira a medias, y los peores mentirosos son los liberales de Es Radio y de Libertad Digital, que lanzando grandes verdades las acompasan de mentiras a medias o de mentiras completas. Y en total os están haciendo una manipulación mental para que abandonéis las ideas nacionales gradualmente y acabéis convertidos en un juguete roto. Que eso es lo que es un liberal. Un liberal es un niño roto, un niño con un juguete roto, porque el liberalismo es una estupidez, es una utopía tan grande como lo pueda ser el anarquismo en el otro extremo político. No existe, no ha existido, ni jamás existirá. Solo sirve como palanca para destrozar los estados fuertes y orgullosos y las naciones fuertes y orgullosas. ¿No os gusta papá Estado? Pues superad la adolescencia. Papá Estado está ahí para quedarse. Porque cuando no esté papá Estado, no habrá nada. Lo que tendréis será la muerte. Pues con esto terminamos el programa de esta semana. Vicente Estarellas, hasta la semana que viene. Iremos a ver, creo que sí, si no la siguiente, no os preocupéis, pero no me dejo el programa, vamos, así me bombardeen. Y Manuel Canduela, hasta la próxima. Un saludo a todos. Una pausa y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. El próximo 12 de octubre se celebrará en Barcelona el tradicional acto del Día Nacional de España. Demostremos al separatismo, a la Unión Europea y al globalismo que España ni se vende ni se negocia. A las 12 del mediodía en Montjuïc, Barcelona. ¡Te esperamos! Bueno, estamos aquí de vuelta y sin más dilación vamos a pasar al parte de la invasión que como cada semana nos trae Noelia de Trastámara. Hola Noelia, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola a todos. Pues bien, bien, estamos bien. Ya estamos aquí como la semana pasada adelante. Hoy iba a traer, no sé si una exclusiva, pero sí información bastante relevante a tener en cuenta. Y si me permite voy a ir directamente al grano. Sí, sí. Estamos sí. Impacientes por escuchar la tu exclusiva. Bien. Bueno, de acuerdo, pues mira, conocemos al menos 3 distribuidores de armas en Europa que multiplicaron sus ingresos desde el inicio de la supuesta crisis de los refugiados. El tema de la crisis de los refugiados la hemos abordado desde varias aristas, pero poco se ha indagado sobre quiénes realmente se benefician de esto, quiénes realmente se benefician de la situación a todas luces provocada. A finales de 2016, la cifra de refugiados que contabilizaba era más de 60 millones, según ACNUR. ¿Cuál ha sido una de las respuestas de la Unión Europea? El informe que tenemos se refiere que simplemente incrementar la seguridad y las iniciativas de control fronterizo, algo que sabemos que es absolutamente falso, no hay ningún tipo de control. Ese esfuerzo por controlar las fronteras y contener a los refugiados entra en juego las compañías de defensa y seguridad encargadas de proporcionar armas y equipos necesarios para vigilar las fronteras. Este estudio que he investigado revela que estas empresas fomentan una exagerada política de seguridad en las fronteras europeas y facilitan tecnologías más severas para cumplir con dicha vigilancia. Insisto, algo que sobradamente sabemos que es falso, no hay ningún tipo de vigilancia. Incluso algunos de los grandes vendedores de armas en la región de Oriente Medio y el norte de África son beneficiarios de estos contratos de seguridad. En otras palabras, las compañías están creciendo o creando la crisis, o sea, para que nos entendamos, las compañías que están creando la crisis después se benefician de ellas. Asimismo, han sido apoyados por los Estados europeos, quienes les conceden la licencia para exportar armas y contratos de seguridad fronteriza. Y ahora lo voy a desarrollar. Entre las grandes empresas que distribuyen armas y ofrecen tecnología de seguridad fronteriza destacan Airbus, Finmecania, Thales, Safran e Indra. Finmecania, Thales y Airbus son tres de los cuatro principales comerciantes de armas en Europa y venden a varios países de Oriente Medio y África. Desde la llamada crisis de refugiados en 2015, sus ingresos ascendieron a 95.000 millones de euros. Aquí vamos ya entendiendo algo. Voy a declarar un poquito los movimientos de estas empresas. Estas empresas son receptores de los fondos de la Unión Europea. Se benefician de las compras provenientes de la seguridad fronteriza de los Estados miembros. Sería interesante descubrir quién tiene acciones en estas empresas. Yo creo que sería bastante interesante. Bien, el informe en cuestión se refiere que entre los mayores compradores de armas en el mundo destacaría Oriente Medio, que entre 2005 a 2015 los países miembros de la Unión Europea concedieron licencias para exportar armas a Oriente Medio y el norte de África por más de 82.000 millones de euros. Un estudio del Instituto de Investigaciones SIPRI reveló que las exportaciones de armas a Oriente Medio incrementaron un 61% entre 2010 y 2016. Voy a ir desarrollando para que se me vaya entendiendo. El investigador Ben Hacks del Stitchwatch demostró cómo los gigantes europeos del sector de defensa estaban estableciendo agenda para investigación basada en la seguridad de Europa y cómo obtuvieron la mayoría de los contactos o de los contratos. Según este informe, el ascenso de Daesh, entre otras razones, se debe a las exportaciones de armas que se destinaron a Oriente Medio desde hace bastantes años. Las organizaciones no gubernamentales, como lo que llamamos ONGs, adquieren armas de forma ilegalmente, aunque el armamento llega a través de vías legales. Os pondré un ejemplo. Os acordaréis todos cuando Trump atacó a Siria por una falsa acusación a Bashar al-Assad, que dicen que, bueno, les acusó de que había gaseado a un colegio. Todos os acordaréis de eso. Uh-huh. Es una actuación que no tiene sentido. Todo aquel que pare a pensar esto no tiene sentido. Pero veréis qué fácil es de entender. Primero, como todos sabemos, quieren derrocar a Bashar al-Assad por diferentes motivos estratégicos, geopolíticos, macabros. Esto lo sabemos todos. Pero bien, hay otro dato interesante que hemos encontrado. 59 misiles de crucero marca Tomahawk fabricados por Raytheon fueron lanzados. Bien, según la revista Fortune, que es una revista de cierto prestigio a nivel mundial, los ataques aéreos en Siria agregaron al instante casi 5.000 millones de dólares al valor de las acciones de las fábricas de misiles, que curiosamente fueron al alza días antes del ataque y que el mismo día del ataque se dispararon. Según señala dicha revista, Donald Trump ordenó el ataque subiendo inmediatamente las acciones de Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics, empresas que tienen lucrativos contratos con el gobierno. Y hay quien asegura que el mismo Trump tiene acciones en esas o dichas empresas. Ahí también vamos entendiendo que aparte de llevar ciertos planes como conocemos, como ya conocemos, el plan Calergi y otro tipo de planes, hay intereses, hay otros tipos de intereses que poco a poco vamos a ir descubriendo para que la gente se sitúe. El libro de Jane define, el libro de Jergil, es que yo para este tipo de nombre, define, mide e identifica la ingeniería de las migraciones forzadas, hay que decir, durante el siglo XX de una forma completamente analítica, siendo capaz de identificar un estudio de tres tipos diferentes de migraciones masivas, hay que decir, en la historia del siglo XX-XXI. Quedando, por tanto, el estudio dedicado exclusivamente a que las migraciones eran forzosas, provocadas o manufacturadas. Es decir, digamos que esta manufacturación de la invasión que estamos sufriendo, hay demasiados intereses. Hoy estamos desmontando en aquí a la voz de Europa una vía o causa más de las que ya conocemos. Y a bien seguro alguna se nos escapará, pero vamos, iremos investigando, iremos informando. Todo esto cumple también el plan predeterminado de la agenda global. Ellos se utilizan para llevarlo a cabo principalmente cuatro cosas, que es las finanzas, la energía, la salud y las comunicaciones. El peligro real que tenemos es la manipulación económica efectuado por los billonarios, estos psicópatas que todos sabemos, para inducir la pobreza. La inducción de la pobreza es la incrementación del invasor inadaptado por su propia naturaleza. Es igual a revueltas. O sea, es decir, lo explico un poco más detallado. La inducción de la pobreza incrementada por el invasor inadaptado por su propia naturaleza es igual a revueltas. Esta revuelta, a su vez, es igual a seguridad. Volvemos al eje inicial de mi intervención. Por ejemplo, ¿por qué J.P. Morgan está acumulando la mayor reserva física de plata de la historia? Y no solo él, conocemos muchísimos magnates o corporaciones que están haciendo grandes reservas de oro y plata, así como construcciones de lugares infranqueables. Se sospecha que en breve espacio de tiempo, entre 2019 y 2022, habrá un colapso económico mundial, pasa igual que con las migraciones anteriormente mencionadas. Estas crisis económicas son manufacturadas y todo guarda una estrecha relación. Como también tiene estrecha relación la manufacturación de la división entre el pueblo, como estamos viendo ahora con el tema catalán y otros tantos de miles de temas. Toda forma parte de un macabro plan para que ese nuevo orden mundial dé paso. Y de paso, dicho sea de paso, la redundancia, se enriquece en cada segundo que pasa más y más. Mi conclusión de mi pequeña investigación ha sido la siguiente. Han amasado muy bien este pastel. Los movimientos son la entrada masiva de invasores con la consiguiente destrucción demográfica y el desastre del sistema del bienestar, un colapso económico que será una nimiedad con la anterior crisis económica que sufrimos, y las consecuencias van a ser, que ya lo estamos viendo, el caos social, las guerrillas urbanas, implantación mediante el miedo y la mentira, el nuevo orden mundial y a su vez el incremento de sus acciones con el pretexto de la seguridad ciudadana. No sé si me estáis entendiendo por dónde voy. Sí, totalmente. Es el complejo militar industrial de toda la vida, que atacan países estables como Libia y Siria, hacen beneficios fabulosos con la guerra, pero también hacen beneficios fabulosos en la posguerra, ya sea reconstruyendo el país o aumentando todavía más el caos y creando guerras como de segunda o de tercera generación, como está ocurriendo en Oriente Medio, o la guerra real que está teniendo lugar en Yemen. Es increíble la hipocresía de la Unión Europea que nos describes, que está apoyando esta venta de armamento al mismo tiempo que dicen que por motivos humanitarios tenemos que aceptar a los refugiados de las guerras que ellos mismos provocan. Es alucinante. Y el señor Trump, que ellos mismos provocan y que luego reciben los beneficios de la misma. Correcto. Y el señor Trump, pues otro falso más, el señor Trump, que durante la campaña electoral denunciaba a Arabia Saudí como el autor del 11S, pero una vez elegido presidente, pues firmó un pacto de venta masiva de armas a Arabia Saudí, como le vende la OTAN, como le vende España. El superhumanitario Pedro Sánchez también vende armamento a Arabia Saudí, y también el señor Trump acaba de dar 38.000 millones de euros al Estado de Israel para que aumente su potencial bélico y aumente la inestabilidad en Oriente Medio. Luego los malos somos nosotros, que pedimos que de una vez por todas se paren todas estas guerras en Oriente Medio en beneficio de Israel, y que se pare la consecuencia, que es la entrada masiva de inmigrantes y de refugiados, ya sean reales o inventados, hacia Europa, ¿no, Elia? Así es, pero es todo. Hay muchos hilos de intereses, muchísimos hilos de intereses que forman esta madeja. Desde el inicio, y es bueno que poquito a poco lo vayamos también, comentando, para que la gente se entere y que vean que realmente vivimos una gran maraña de mentiras. Es una absoluta mentira. De todo sacan beneficio, pero absolutamente de todo. Es como pegar un tiro y matar 40 pájaros a la vez. Ya hemos visto lo que he comentado anteriormente, Donald Trump obtuvo un gran beneficio en el ataque a Siria. Y de paso, pues, siguen estigmatizando al presidente electo Bashar al-Assad, haciéndolo como el malo de la película. Entonces, todo esto es abrir un poquito más a los ojos a la gente y que vean que estos son hilos y hilos de intereses que forman esta gran maraña, esta gran madeja de esta gran mentira. Y para finalizar, Miguel, quería como hablar de algo que he visto, me parece interesante también. Bueno, todos sabemos cómo está Suecia. ¿Mm? Suecia está en un momento prácticamente de caos absoluto. Lo que pasa es que los medios de comunicación, pues no, evidentemente los medios de desinformación no nos comunican. Pero el gobierno de Suecia reparte entre la población unos folletos para que se prepare preventivamente algún evento que puede llegar. El evento en sí no nos deja claro, pero da una serie de consejos. Es que es bastante espeluznante. En la parte superior del folleto aparece una frase que pone: importante información para la población de Suecia. Y en la parte central del folleto nos señala: if crisis of war comes. Muy bien. El folleto relata una serie de medidas a tomar en caso de emergencia, conflicto, desastre o guerra. El folleto está bastante ilustrado. Habla sobre las ubicaciones de los refugios, los alimentos que hay que almacenar, en qué hay que confiar, en qué no hay que confiar. Habla incluso de mensajes de alarma sonora que se emitirían en caso de conflicto a través de ciertas emisoras de radio para que todas aquellas personas que lo pudieran escuchar comprendan lo que está ocurriendo. Es una especie de mensaje en sonido código Morse que ellos mismos han creado. También explica con detalle todos los sistemas de protección civil y ejército y hace incluso un llamamiento a la resistencia. Suecos, tenéis que resistir a una posición. Bueno, es de verdad. Yo, bueno, hace no mucho recuerdo que Alemania también creo que repartió por la población también un folleto similar. Ellos no están no están preparando para algo que va a llegar, que ellos saben perfectamente lo que va a ser. Y yo creo que he resumido bastante lo que es. Ellos están provocando toda esta invasión, al mismo tiempo pues, están financiando las armas. Al mismo tiempo están obteniendo beneficios, habrá una crisis fuerte económica dentro de no muy poco, eso va a crear, junto con la invasión que estamos teniendo, y de inadaptados por naturaleza, va a crear revuelta social, va a crear guerrillera urbana, y esto va a incrementar, según ellos, la seguridad, más beneficio para ellos, y al final va, bueno, esto va a ser el caos. La excusa perfecta para predeterminar por fin ese nuevo orden mundial. Y esto va a llevar a cabo todo esto, aparte de la diversidad multicultural y todo este tipo de maraña que nos hace tener una neblina en los ojos y no ver la realidad de lo que está pasando. Pues Noel de Trastámara, realmente pues ya sabemos cómo es esta mafia mundial casi satánica y desde luego pues satánica completa. La información que nos das pues nos confirma que evidentemente estamos ante eso, una élite satánica que disfruta y aparte del beneficio económico disfruta con estas guerras, disfruta con la muerte de millones de personas. Aquí durante el debate también hemos hablado de la delegación que tiene esta mafia mundial aquí en España que también se las trae. Y desde luego, pues no solo España y Europa, es que es el mundo entero el que tiene que liberarse de esta mafia mundial criminal, porque esta forma de... Es que como no despierte la gente, jamás nos vamos a librar de esto. Es que la única forma de librarnos de esto es que la gente empiece a despertar, Miguel. Eso es, muy bien. Noelia, pues realmente ha valido la pena esperar esta semana, porque la exclusiva que nos has dado ha sido interesantísima. Así que Noelia, como siempre, muchas gracias por tu parte y hasta la semana que viene. Un saludo para todos, hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Estamos aquí otra vez con vosotros tras la pausa y sabéis que uno de los buques insignia de este programa de Aquí la Voz de Europa es la denuncia de la geoingeniería en los cielos de España y de Europa. ¿Quién está detrás de este fenómeno? ¿Qué son esos extraños aviones y esas extrañísimas estelas que dejan a su paso? ¿Cómo influyen en nuestro clima? Este tema lo hemos tocado ya en otros programas y hoy de nuevo volveremos a repasar las últimas novedades con el experto en geoingeniería y amigo de este programa, Patricio Carrasco, de la plataforma Salvemos la Biosfera. Hola, Patricio. Hola, muy buenas tardes, Miguel, y gracias por concedernos otra vez tu programa como un medio y altavoz para poder denunciar esto que es tan grave y que nos afecta a todos. Patricio, antes de hablar de las últimas novedades sobre ingeniería, sobre geoingeniería, perdón, me gustaría que nos dijeras cómo está el tema de Javier Cárdenas, el presentador de televisión de Televisión Española, que tenía su programa Hora Punta, en el que te invitó. Estuviste en ese programa y bueno, tu minuto ha sido uno de los minutos más polémicos de la historia de la televisión, porque a partir de ese momento el señor Cárdenas pues ha vivido una persecución absoluta. Cuéntanos cuáles son las últimas novedades de Cárdenas. Parece que no le ha ido muy bien en Televisión Española desde entonces. Pues sí, pues yo creo que todo el mundo es consciente de que lo que le pasó a Javier Cárdenas, que es causal, una causa-efecto. Nunca 60 o 70 segundos en Televisión Española dieron para tanta polémica, y tampoco dijimos nada del otro mundo. Se habló sobre que habían sospechas de que se podría haber interactuado con huracanes y que hay tecnología para hacerlo. E incluso fíjate que ahora determinados periódicos te van sacando de cómo hackear huracanes y te lo dicen sin ningún pudor, y sin embargo Cárdenas fueron a muerte y a degüello. Y empezaron a mezclar pues asuntos que no tenían nada que ver con lo dicho en su programa, porque en su programa solo se habló de geoingeniería, y salí yo hablando y hablamos del convenio Edmond y cosas que pueden ver las personas en el Boletín Oficial del Estado. Pero ese ataque brutal luego empezaron a llevarlo a cabo pues medios como el diario.es y 20 minutos y determinados periódicos, pues que, como El País, que cada dos por tres pues iban recordando que Javier Cárdenas pues trajo a Patricio Carrasco y estuvieron hablando de eso, y era la desinformación continua, un ataque brutal. Solo tiene que la gente meterse en Google y poner Patricio Carrasco Cárdenas huracanes, y me parece que hay como 3 millones o 4 millones de entradas, una brutalidad. Y lo que al final ya lo explicamos aquí en un programa, que detrás de todo eso también habían intereses, ¿no? Y estaba pues el Comité en Defensa del Espectador, ¿vale? Y la Asociación Española de Comunicación Científica, pues cuando recibió ese toque de atención Javier Cárdenas por medio de estos dos organismos, pues había también intereses pues de hidroeléctricas por medio, por así decirlo. Y bueno, ha sido pues una campaña de acoso y derribo, y al final Javier Cárdenas pues yo creo que cometió la equivocación de decir, bueno, volveremos a traeros a ti y a otros colegas para que hablemos más en profundidad sobre este asunto. Pues sí, me parece que ese fue exactamente su error, Patricio. Y bueno, dicho esto, coméntanos cuáles son las últimas novedades en geoingeniería en España y cómo nos sigue afectando este fenómeno. Pues este fenómeno sigue afectándonos pues de una forma legal y de otra forma ilegal, ¿no? Tenemos que recordarle a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa que está, por un lado, la manipulación climática, ¿no? Y otra geoingeniería ilegal, por así decirlo, y luego otra geoingeniería que es la que quieren implementar a nivel global de una forma legal, pero que se sigue realizando de forma ilegal. No es, parece un trabalenguas, pero es así, ¿no? Entonces, pues tenemos que reconocer pues que ya se dijo en el mes de abril unas declaraciones por parte de James Patson, ¿no? Que está ahora mismo a la cabeza o al frente del Instituto Carnegie para la investigación de la geoingeniería, digamos que es la institución que ahora mismo se encarga de crear la gobernanza para instaurarla a nivel global, ¿no? Y ese mismo hombre era Janusz Pastor, era el secretario general adjunto para el cambio climático del panel intergubernamental de la ONU, ¿no? Y este hombre, pues simple y llanamente, dijo en sus últimas declaraciones a la agencia Reuters, ¿no? La agencia de noticias Reuters, decía, podría hacer este experimento mañana, según las pautas de investigación de Harvard y la ley de los Estados Unidos, dice, no habría nada que los detuviera. Dice, todas las cajas están marcadas. Pero van lento porque se dan cuenta de que como el primer experimento de ingeniería solar que fuera etiquetado y diciendo como que es el legal, dice, tienen la obligación de hacerlo bien y que salga bien. Entonces, Pastor, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, dijo que un número creciente de gobiernos, y abro comillas, reconocen que algunas partes de la geoingeniería ya están llegando y tenemos que lidiar seriamente con eso. Y finaliza puntualizando, están en su pantalla de radar, dijo. Yo creo que blanco y en botella. Nos están diciendo que efectivamente, por mucho que nos quiera decir la EMET, por mucho que nos quiera desmentir nuestro ejército del aire, por mucho que quiera desmentirlo la OTAN, que es quien tiene la soberanía aérea de España, están en la pantalla de radar. Claro que los tienen y se están realizando estas técnicas, ¿de acuerdo? Por otra parte, eso serían las técnicas de geoingeniería, digamos que en gestión de la radiación solar. Por otra parte, ahora mismo se van a realizar en las Canarias una serie de experimentos y vuelvo a decir, por noticia del ABC, Canarias, pues pueden mirarlo los oyentes, ¿no?, que no me estoy inventando nada, y le dice experimentos en Canarias para manipular la atmósfera. Dice, científicos alemanes investigan qué sucede cuando se bombea agua profunda y fría y carga de nutrientes a la superficie. Tenemos que recordar que la geoingeniería, en su fase de la gestión de la radiación solar, es ahora mismo, pues, digamos que está vetada, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora mismo la gobernanza que se está malentendiendo como un establecimiento de regulaciones para legalizar y permitir el desarrollo de estas tecnologías, pues llevan un montón de riesgos. Son tecnologías que son muy arriesgadas y peligrosas, ¿no? ¿Hablas de bombear agua? ¿Bombear agua a la superficie? ¿O exactamente en qué consiste este experimento que quieren hacer estos científicos alemanes, que me imagino que también está la OTAN alrededor, claro? Puntualizar primero que la geoingeniería, es decir, lo que entendemos por geoingeniería, gestión de la radiación solar, desde los aviones y todo eso, se encuentra bajo una moratoria de facto, ¿no? En el convenio sobre diversidad biológica. Y la geoingeniería marina, que sería lo que quiere hacer aquí los alemanes, está prohibida por el protocolo de Londres, por el convenio de Londres sobre la prevención de la contaminación del mar. Porque no sé si te acuerdas que hubo antes una serie de experimentos que fueron bastante bestiales, incluso algunos gobiernos denunciaron que se habían producido terremotos después de empezar a hacer la fertilización con hierro, ¿no? Aquí lo que quieren hacer estos chicos, y lo están haciendo ya, pues simple y llanamente es un programa manipular una serie de procesos naturales, ¿no? Porque quieren coger y ver cómo afecta, pues, el bombear agua desde una profundidad, ¿no?, que es agua más fría, subiéndola hasta más a la superficie, y ver si eso, cómo afectaría, pues, digamos que al proyecto de la evaporación, al proceso de evaporación, ¿no?, y qué pasaría en la atmósfera, ¿no?, al inyectar el agua fría procedente de las profundidades, ¿no? Claro. Y eso, hay una serie de riesgos, ¿no? Porque, claro, lo hacen en Canarias porque no se atreven a hacerlo en Alemania, ¿no?, me imagino, de los riesgos que tiene, claro. Hombre, claro, dice el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Stefan Haun, indicó que Berlín descarta intervenciones de geoingeniería a gran escala. Dice, aunque necesitamos también un Estado para realizar una cierta evaluación de la experiencia. Pues claro, venimos aquí a España, que aquí no pasa nada, ¿no? Claro, aquí somos el basurero de Europa, ¿no? Tenemos a los británicos con sus submarinos nucleares en Gibraltar y ahora los alemanes vienen a hacer sus experimentos de Frankenstein aquí a España, porque en Alemania pues no se atreven a hacerlos, claro. Sí, sí. No, pero sí. Esto ya lo hicieron también ya en el 2014, en Canarias, 650 metros de profundidad, ¿no? Dice, pero hay una serie de riesgos, ¿no? Porque pueden crecer algas u otros seres vivos que saldrían a la superficie, ¿de acuerdo? Dicen que pueden aflorar también algas no deseadas y la zona se va a desarrollar en la zona del experimento se va a desarrollar en Gran Canaria, ¿no? Entonces, pues al final, pues... España siempre ha sido un campo de pruebas para la manipulación y la investigación de la manipulación climática desde los 80, ya cuando teníamos aquí el proyecto PIP, pero un acuerdo que recordamos que fue firmado justo cuando se aprobó la Constitución del 78, fue cuando se autorizó, me parece que en esos días, dos días, tres días de margen, cuando se autorizó a la Organización Meteorológica Mundial para que viniera a España a utilizarla como campo de pruebas, que vino aquí todo el mundo y decían que era un proyecto de intensificación de precipitaciones, y lo que se consiguió también es la ausencia de precipitaciones, porque intensificación de precipitaciones ya sabían ellos que ya utilizaron los Estados Unidos en Vietnam con la operación Popeye, lo que era el Club Sidin brutal, y intensificación de precipitaciones ya las tenían, ¿no? Aquí lo que se empezó a jugar con otras cosas, y ya sabemos grandes sequías que ha tenido España. Y sí, está claro que somos el experimento aquí de todo, ¿no? Lo que no se atreven a hacer en sus países lo hacen aquí. Somos el experimento político con el federalismo, somos el experimento con la inmigración, en el que somos la nueva Turquía para la Unión Europea, y somos el experimento también, pues, en geoingeniería, ¿no? Que hacen aquí sus experimentos Frankenstein que no se atreven a hacer en sus países. Para terminar, Patricio, ¿has contactado con alguna asociación ecologista de Canarias o del resto de España sobre estos temas de geoingeniería aérea y marina? ¿Dicen algo los ecologistas oficiales o están callados? No, todos los ecologistas oficiales están bastante calladitos, ¿no? Es decir, realmente ellos siguen a pie juntillas todo lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología y todo lo que dicen, nada, y empiezan solo a coger y empezar a criticarnos y decir que somos unos conspiranoicos todos aquellos que estamos utilizando la manipulación climática, tanto nosotros como los agricultores, ¿no? Y entonces siempre con las mismas, de vez en cuando, tenemos aquí las declaraciones, una de las declaraciones que hizo, por ejemplo, el fiscal de... el que era fiscal de medio ambiente cuando nosotros pusimos la denuncia en la Fiscalía de Murcia, ¿no? Pues luego ascendió casualmente a fiscal superior, ¿no? Entonces dejó el cargo a otro fiscal de medio ambiente. No sé, siempre que hay un proceso de esto de investigación pasa algo. Teníamos el delegado del gobierno que fue el que instó al Ejército de Aire, a la Guardia Civil aquí en todo el espacio aéreo de la región de Murcia a controlar el tema de los aviones y casualmente... una semana después ya deja de ser este hombre también el delegado del gobierno. Y las declaraciones que dice el fiscal Manzanera, dice, bueno, es que no dudo de que puedan existir esos aviones, pero ¿quién se atrevería a realizar algo así? Pues ¿quién se atreve a realizar algo así? Quiero recordar, por ejemplo, que no es la primera vez que se han hecho estas cosas y más fuertes todavía. Sabemos que durante... muchos años, desde 1940 y 1979, y esto fue un escándalo que salió allá por el año 2002 en el periódico The Guardian, se demostró que gran parte de Gran Bretaña estuvo expuesta a ensayos, ¿no?, de rociar, en este caso si podemos hablar, de fumigación directa a la población con bacterias y de todo, que le tiraron hasta, incluso también en paralelo con Estados Unidos, a Gasarín y a la gente del Dios VX y todo. Aquí desde 1940 a 1979 se produjeron un montón de muertes, un montón de cánceres. Al final, aquí parece que no ha pasado nada. En aquel momento, seguramente había también gente denunciando todo esto, ¿no? Y también les dirían que eran unos conspiranoicos y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Pero fíjate que después sale a la luz y le dicen que estamos hablando de 1979, señores, que no estamos hablando aquí de hace 100 años. Estamos diciendo, en aquella época yo tenía 3 años, hasta 1979 han estado fumigando, y aquí se podemos hablar de la palabra fumigar, a la población con bacterias, con virus, con todo, ¿de acuerdo? Hasta con componentes que tenían una especie de luminiscencia, ¿no? Para la guerra bacteriológica y química, y no dijeron nada y utilizaron a sus propios ciudadanos, a quien teóricamente deben defender, como cobayas. Entonces, cuando pregunta, dice, bueno, pero las dos preguntas clave, ¿y quién se atrevería a realizar esto, señores, si nuestro espacio aéreo no lo controlamos nosotros y en la OTAN? Si Estados Unidos no le tiembla el pulso en hacerlo con sus propios ciudadanos, ¿cuánto menos le temblará en hacerlo con los españoles? Y la segunda pregunta, bueno, es que si ellos lo hacen, también le afectaría esto a ellos. Y pues ya estamos viendo de que desde 1940 hasta 1979 la están haciendo también en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Han tenido una serie de proyectos como el proyecto 112, ¿no?, o el proyecto LAC, LAC. ¿Qué pasa? Es decir, es que no se podían hacer ellos también la misma pregunta. El tema es que por H o por B siempre lo hacen. Con lo cual, que la gente se quite esas dos preguntas trascendentales de la mente porque lo están realizando. Pues Patricio Carrasco, como siempre, un placer haberte tenido aquí con nosotros y como siempre también, pues emplazarte a futuros programas para que nos sigas contando las últimas novedades de este siniestro fenómeno de la geoingeniería que tanto nos afecta y que tanto desconoce la población. Así que, como siempre, Patricio, un placer y hasta la próxima. Vale, muchas gracias. Un saludo a todos. Campañas españolas en Europa. Guerra de los 80 años. Cuando se inicia el conflicto con los protestantes flamencos, otro frente se le abre a Felipe II, la Guerra de las Alpujarras, en el propio suelo español. Este conflicto duró entre 1568 y 1571, destacando como jefe militar una figura legendaria, Don Juan de Austria. Los moriscos, que vivían en la zona de las Alpujarras, en parte de las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería, se alzan en armas contra los cristianos. Estaban apoyados por los berberiscos piratas y los turcos, con intención de crear un reino independiente en esta zona y obligar a los españoles a combatir en otro frente más, a los turcos y berberiscos en el Mediterráneo, a los herejes flamencos en los Países Bajos y a los moriscos en España. Es de suponer que los protestantes flamencos algo tuvieran que ver con esta revuelta de los moriscos, dadas las buenas relaciones que mantenían con los turcos, haciendo bueno el dicho de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Una vez más, como anteriormente había hecho Francia, con la connivencia del propio papado, cristianos europeos traicionan a su fe para conseguir sus propios objetivos. Volviendo a Flandes, en abril de 1568, Jot de Soet, señor de Villard, entra en los Países Bajos al mando de 3.000 mercenarios alemanes con intención de conquistar alguna plaza importante para utilizarla como base de operaciones. En su marcha hacia el norte, llegan a la ciudad de Roermond, que se niega a entregarse a los rebeldes. Villard inicia los preparativos para tomarla a la fuerza. Al enterarse el duque de Alba, ordena a Sancho de Londoño y Sancho Dávila ir a socorrer la ciudad. Una fuerza de 1.600 españoles se pone en marcha. El señor de Villard, al enterarse, levanta el sitio y retrocede hacia Alemania. Los españoles van tras él. Alcanzan a los rebeldes cerca de la ciudad de Dalén. Allí, los tercios masacran a la mitad de las tropas enemigas. 1.700 hombres, entre ellos a toda su caballería. El resto logra refugiarse en la ciudad de Dalén. Hacia las 4 de la tarde del 20 de abril, Londoño, al frente de 600 soldados, llega a la ciudad. En media hora, derrotan totalmente al ejército rebelde, siendo capturado Villard y posteriormente siendo ejecutado. Esta batalla, aunque no demasiado importante en la Guerra de los 80 años, ha sido utilizada para la leyenda negra manipulando los datos, hablando de que los españoles mataron a más de 1.700 enemigos, dando por supuesto que estos enemigos eran holandeses y no mercenarios alemanes, ya que el único holandés en el ejército invasor era su jefe, el señor de Villard. Igualmente, hablaron de saqueos de la ciudad por parte de los españoles, pero quienes realmente saquearon las ciudades a su paso fueron los rebeldes al negarse éstas a sumarse a su causa. Esto es solo un pequeño ejemplo de la creación de la leyenda negra española. A mediados de octubre de 1568, Guillermo Orange recluta un ejército mercenario de 21.000 hombres y 9.000 jinetes, iniciando su invasión por el sudeste de Bélgica, dirigiéndose hacia Francia para unirse con los hugonotes franceses que le enviaban tropas de refuerzo. Su plan era sencillo: entrar por Brabante e ir engrosando sus filas con teóricas poblaciones oprimidas que le darían su apoyo, comida y cobijo. El 4 de octubre, Guillermo Orange cruza el Mosa a la altura de Stocken y desde allí se dirigen a Tongres. Ante el poderoso ejército rebelde, le abre las puertas de la ciudad. Guillermo escribe al obispo de Lieja, que era el señor de estos territorios, y le exige alimentos y el paso franco para su ejército. El obispo Gerardo de Groesbeck se niega y pide ayuda al duque de Alba. Guillermo de Orange se dirige con su ejército a Sint-Truident, mientras desde Francia, Francisco de Agret va a reunirse con él al frente de 3.000 hugonotes franceses. Tras recibir aviso del obispo de Lieja, el duque de Alba rápidamente prepara un ejército de 16.000 hombres y 5.500 jinetes. Salen en pos del ejército de Guillermo. Va acosando su retaguardia, apresándole más de 100 carretas con comidas y pertrechos. Los rebeldes pretendían entrar en combate rápidamente contra los españoles, pero el duque de Alba evita el ataque directo, sabiendo el ejército enemigo más numeroso, pero sigue acosándole a base de escaramuzas y emboscada, causándoles numerosas pérdidas y poco a poco desmoralizando. la noche del 20 de octubre, aprovechando el paso del arroyo de Jaulche, 2.000 arcabuceros españoles que iban en la vanguardia atacan a 5.000 arcabuceros rebeldes que estaban al mando del conde de Ostravén y se habían quedado en la retaguardia para proteger al grueso de su ejército mientras este cruzaba el arroyo. Una vez iniciado el enfrentamiento, el hijo del duque de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo, al frente de la caballería y con un refuerzo de 2.000 arcabuceros, ataca la colina enemiga donde estaba situado el enemigo y los aplastan. Las bajas fueron más de 3.000 arcabuceros rebeldes muertos, mientras que las bajas españolas apenas superaron los 30 muertos. El 23 de octubre se reúnen los ejércitos de Orán con los hugonotes de Gens. Estos fueron pasando por las diferentes ciudades flamencas reclamando su apoyo. Namur, Nevers, etc. Pero se repetía la misma historia que había pasado en Groninger o en Remonde. La población no les apoyaba. Mientras, el ejército español les perseguía sin prestar abierta batalla, pero machacando a su retaguardia. Guillermo Orange decide entonces dirigirse a Lieja. El 3 de noviembre pone sitio a la plaza. Esta era una ciudad muy bien defendida, pero aún así, Orange inició el asedio. El día 5 de noviembre es rechazado y al enterarse de que el duque de Alba se encontraba a poco más de una jornada de distancia y que no podría rendir la ciudad si estaba combatiendo a los tercios, decidió levantar el sitio y retirarse a Francia, donde terminó su intento de invasión disolviendo el ejército mercenario que había formado. Bueno, amigos, con esto terminamos el programa de esta semana. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y la semana que viene esperamos seguir contando con todos vosotros al otro lado del micrófono. Nada más, un saludo y hasta luego. Back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die. Long live dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir, let's be the house disenfahren. Unser Land Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meiner Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'homme, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Alors on voit si les chants de nos poisses guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand tout pueblo, on te tuera, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.